Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, ¿cómo viene esta convocatoria? ¿A qué hora? En el 20 de junio, ¿no? En la salita del 20 de junio en Colón y México nos vamos a encontrar mañana a las 10:30 para juntarnos a esta teteada a favor de la lactancia materna, dado que del 1 al 7 de agosto a nivel mundial se conmemora la fecha mundial de la lactancia materna y nosotros lo hemos extendido al todo el mes para hacer actividades de promoción. Está buenísimo. Así que están invitadas tanto las mujeres que estén embarazadas, la familia en general y las mamás también que estén en periodo de lactancia, dado que este momento es un momento que se tiene que compartir con toda la familia, si no es solamente exclusivo de la mamá y el hijo. Si bien ellos son los protagonistas, toda la familia, es necesario que acompañe estos momentos. Gabriela, bueno, sos nutricionista. Yo soy nutricionista. Nutricionalmente no hay nada como la teta, ¿o no? Nutricionalmente es el alimento ideal, no hay ninguna fórmula que se compare con la composición química que tiene la leche materna, ¿sí? Tanto de micro y de macronutrientes, y lo fundamental que tiene es que aporta defensas para el sistema inmunitario, cosa que las leches maternizadas no lo pueden hacer, ¿sí? Entonces es necesario que tanto los profesionales como de salud nos tomemos el tiempo para poder a esta mujer ayudarla a que sepa cómo amamantar, porque hay un montón de cosas que de a poquito en el embarazo tenemos que ir haciendo para preparar el pecho, para evitar dolores, infecciones, y después cuando tenemos al bebé, estimular para que salga la leche a las mujeres que se les dificulta un poco este proceso, ¿sí? Claro. Porque a veces uno tiene un poco de miedo, no sabe cómo manejar al bebé, no sabe cómo manejar su cuerpo, que es un momento donde va cambiando constantemente. Entonces, poder acercarse al centro de salud, poder hablar con el obstetra, con el agente sanitario, con la enfermería, con el nutricionista, para que acompañe este momento y pueda lactancia materna y no sea de primera mano recurrir a las leches maternizadas, porque como ya dijimos, la leche materna es el alimento óptimo que le podemos ofrecer a nuestro bebé hasta los 6 meses. Después ya ahí sí necesita la incorporación de alimentos sólidos. Está bien, pero esos primeros 6 meses no hay nada como la teta. No hay nada como la teta. El bebé nace, ya sea por parto natural o por cesárea, y lo primero que tiene que hacer es el contacto con la mamá y el contacto con ese pecho que es el que lo va a alimentar exclusivamente durante estos 6 meses. Es un momento muy íntimo de contacto y de vínculo que se produce entre la mamá y su hijo, tanto a nivel emocional como a nivel nutricional, es el momento óptimo. Y también, si bien uno no lo tiene tanto en cuenta o es factor secundario, es necesario también el rol de la pareja que acompañe ese momento, ¿sí? Porque si bien es un tercero que participa, pero tiene que también fomentar ese momento y ayudar a que ese momento se dé, ¿sí? Porque a veces Claro. no es una mamá primeriza y tiene otros niños dando vuelta, entonces a que se genere un momento de tranquilidad para que la lactancia se pueda dar correctamente. Muy bien. Bueno, Gabriela, entonces mañana a las 10 de la mañana, en el marco de lo que es esto de seguir dándonos cuenta de lo importante que es amamantar, en esta ocasión será la cita en el barrio 20 de junio, en el. El barrio 20 de junio, sí. Otra cosa que tenemos para cerrar esto es que si nosotros en las publicidades vemos un montón de leches maternizadas y un montón de leches que supuestamente desarrollan la inteligencia, el sistema neurológico, Sí. pero también hay que saber que lo primero que nosotros necesitamos es la leche materna para que todo eso vaya bien encaminado. Claro. Dale, Gaby. Entonces nos vemos mañana, 10 de la mañana es la convocatoria. 10:30. 10 y media, perdón, 10 y 10 y media. media, ahí en el 20 de junio. El 20 de junio. Acá los esperamos. Abrazo grande, mañana nos vemos. Listo, muchas gracias. Chaucito. Gabriela Fernández con nosotros contándonos sobre esta nueva.